tú y yo. Hay algo más que la ilusión de un paraíso azul. Beso con beso, fuego con fuego, a mis deseos los enciendes tú. Niña y mujer, lluvia de sol, solo por ti cambié mi soledad. Mis pensamientos vuelan contigo, te has convertido en mi necesidad. Solo tú, solo tú, nadie más tiene la llave de mi corazón. Nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños bailan con tu amor. Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré, cada minuto exista, por siempre te amaré. Cada lugar, cada canción, hasta el silencio solo habla de ti. Sobre mi almohada digo tu nombre, como un tatuaje estás grabada en mí. Solo tú, nadie más tiene la llave de mi corazón. Nunca te vayas, nunca me dejes, todos mis sueños bailan con tu amor. Vivirás siempre en mí, desde la tarde cuando te encontré, cada minuto exista, por siempre te amaré.